Hola, hola, muy buenas tardes a todas, todos quienes nos están sintonizando en esta jornada del día miércoles. Estamos en un programa titulado Letras que Sanan, que se enmarcan en las jornadas con M de Morras en el marco de las reivindicaciones en contra de la violencia patriarcal de este marzo de 2022 ya. Saludamos a la Vivi que está en los controles, a la Beth y a la Luna, que estamos aquí casi equipo completo en vivo y en directo. Saludamos también a la Malucita, que desde las Argentinas anda en su proceso ahí, también le mandamos mucho amor. Y bueno, a todas quienes nos están sintonizando y por supuesto a nuestras invitadas que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy, muy, muy emocionadas, muy contentas por este aquelarre en vivo y en directo desde La Clandestina, a quien le agradecemos un montón por el espacio, por este momento de cariño que estamos acuerpando en este minuto. Ya sin más, queremos empezar preguntándole a usted o pasándoles el micro a ustedes para que se presenten, digan quiénes son nuestras invitadas estelares de esta jornada y nos cuenten un poquito sobre sus proyectos. Ahí anda. Entonces podemos empezar por Perla. Hola, soy Perla, coordino las actividades aquí de Clandestina y pues ya. Bueno, pues yo soy Selma C, Huracana, DJ Perrita de las Diosas y muchos otros nombres también que por ahí tengo. Y pues es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Soy artista investigadora, artista multidisciplinar, intradisciplinar, intravenosa y poeta, ¿no? También y sobre todo poeta. Y pues bueno, amante de la música y el dembow. Bueno, pues mi nombre es Cintia Franco, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues migré hace 8, 9, 10, ya no sé ni cuántos años, 9 yo creo, de Tijuana para el mundo. ¿Ahí? Ok, hola. Está bien. Pues soy Cintia Franco otra vez, desde Tijuana para el mundo. Y bueno, llevo algunos años aquí en la Ciudad de México, me dedico a hacer exorcismos con la poesía, a poseerme de la poesía y a través de ello pues también host, organizo eventos, hago aquelarres, rituales, amarres, lo que usted quiera. Todo que tenga que ver con la poemancia, tallerista también, desde luego me gusta compartir todas mis intuiciones, mis invenciones, y pues también aquí con Selma llevo el proyecto Muchachas Slam Rap, Voces Combativas, Caléndulas Canela, ahora ya con Absintia, Rapquimia, por ahí muchas colaboraciones y muchas cosas más. Gracias.com. Hola, yo soy Jimena. Soy poeta también, aunque luego cuesta decirlo. Y junto con mi compañera Angélica Mancilla, coordino Ingrávida, un proyecto enorme que se dedica a la difusión, el análisis y el acompañamiento de la literatura escrita por mujeres. Tenemos un canal de YouTube donde recomendamos obras escritas por mujeres. Tenemos un programa de radio todos los viernes por el 106.1 de FM. Que sale a las 11 de la mañana, donde entrevistamos escritoras. Tenemos una escuela feminista comunitaria de creación literaria que va en la segunda generación. Y ya no sé si... Claro, empezamos como un fanzine, somos un fanzine. Vamos en... sí, claro. Y vamos en el cuarto número. El cuarto número salió de la primera generación de la escuela feminista comunitaria de creación literaria, con Morras Solo de Iztapalapa. Justo creo que eso es como algo que nos gusta un montón, como hacer trabajo con morras de la periferia, como nosotras también somos de Iztapalapa, y pues ahí por ahora. Qué chido, es invitada, gracias por estar aquí. No sé si la Luna y la Beth quieren presentarse o saludar, la Vivi también. No, bueno, dicen que están tímidas. Entonces, ahorita nos vamos a una canción para ya entrar de lleno con la conversación, con este diálogo. invade un dolor profundo. La justicia no se vive. Callada se sobrevive en México y en el mundo. Violencia cada segundo, pero no habrá que ceder ni mucho menos temer. A mi voz no la aprisiono y por ello te cuestiono. ¿Qué es ser una mujer? Nosotras hemos sido negadas desde la historia, también usadas como lo es ahora. Nuestra voz arrebatada, silenciada, asesinada. ¿Nacemos libres para vivir encarceladas? Nuestra vida y nuestro cuerpo y convicciones. Ya basta, no controles nuestras acciones. Esto es ser una mujer que no se queda callada porque sabe defender a su vida y su manada. Soy mujer de pensamiento, de palabra y emoción. Me gusta soñar, pero también poner acción. Entrego el corazón a las cosas que me importan. No soy una más de las que se conforman. Siempre busco en qué plasmar algo que me inspire, en la voz o en la letra sobre una melodía. Soy noble, rebelde, de la vida militante. También sé que soy luna cambiante. Soy sensible, mas no débil, un amante de la vida, cantante de coraza que también ama la rima. Soy consciente de mis actos y siempre doy la cara, y aunque a veces me equivoque, la culpa no me ata. No seré lo que tú pienses, no juzgues mi apariencia, porque te diré algo, soy una caja de sorpresas. Soy hija, amiga, amante y compañera, y tengo mis demonios, mas no dejo que me pierdan. Soy imperfecta, es mi virtud y defecto. Mi boca llega a ser un disparo directo. Música y poesía me mantienen despierta porque son la cura que a mi espíritu alimenta. Tengo sueños como alas que me llevan donde quiera y no permitiré que corten el impulso de mis venas. Esto es ser una mujer. Esto es ser una mujer. Esto es ser una mujer que en dogmas no se apoltrona, que se sale de la zona de lo falso por creer. Y no permitas vencer el espíritu, mi hermana. Cuestiona, comparte y sana. Que tu dignidad sea mucha. Mujer significa lucha para un mejor mañana. Esto es ser una mujer que no se queda callada porque sabe defender a su vida y su manada. ¡Victoria! Ya estamos de regreso en este Morras Chambeando, este miércoles por la tarde lluviosa aquí de la Ciudad de México, conversando con Perla, Cintia, Selma y Jimena respecto a estas letras que sanan, muy contentas. Queríamos preguntarle o que nos comentaran un poquito cómo es que ustedes se acercaron a la escritura, qué fue lo que las motivó. ¿Y cómo llegaron finalmente a estar donde están ahora situadas? Entonces, ¡ay, qué bonita pregunta! Justo ahorita mientras la decías, la mencionabas, me vino como más que una motivación por escribir. Creo que surge como una necesidad, ¿no? Como justo como el hambre. Y me gusta pensarlo, no sé, y sentirlo así como algo que también viene y va, ¿no? Como algo que emerge, ¿no? Y que también justo puedo alimentar. No sé como justo como cuál podría ser mi punto de partida para, no sé, como decir, bueno, a partir de aquí yo me acerqué a la escritura o a partir de aquí yo me considero escritora o me considero poeta, como que siento que eso, como ya lo mencionaba Jimena, ¿no? Como que cada vez cuesta menos, pero cuesta, ¿no? Y justo tal vez yo desde que lo recuerdo, ¿no? Desde morrita justo escribía, ¿no? Escribía así poemas. Mi mamá tiene poemas así chiquitos que le hacía y me encantaba leer en voz alta. Y es algo como que también mis papás me inculcaron muchísimo, ¿no? Como leer y escribir y dibujar y, no sé, como el mundo artístico, ¿no? También como que alimentaron mucho eso, ¿no? Como justo también toda esa hambre de arte la alimentaron muchísimo y me dieron mucho espacio creativo, ¿no? Mucho espacio, mucha libertad. Y creo que también la Universo ha sido muy bondadosa conmigo porque todos los espacios, de verdad, no sé, como que no puedo recordar alguno en el que no haya estado, en el que no se me haya dado como esa libertad creativa, ¿no? Y eso creo que es lo que me ha llevado justo como a estar en donde estoy, ¿no? En el sentido en el que pues estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Estoy escribiendo, estoy dibujando, estoy pintando, estoy haciendo un proyecto con las amigas, estoy poniendo música también en los eventos, digo, más allá de la etiqueta justo poeta o la etiqueta escritora, creo que pues esto viene de no sé dónde, ¿no? No sé si sea universal, hereditario, ancestral, mágico musical, de la naturaleza, no sé de dónde venga esto, pero yo desde donde lo recuerdo, pues vive en mí, ¿no? Y claro que han habido momentos en los que siento que de verdad se ha muerto eso, ¿no? Así por periodos muy largos, pero pues bueno, eso, ¿no? Justo ahora que recientemente compartí el taller Laboratorio de Escritura, pues fue también como una forma de agradecer y de manifestar el cómo también mediante la escritura yo me, pues sí, ¿no? Me saqué adelante, ¿no? Me sostuve y el compartirlo creo que es lo que más, no sé, más me maravilla y me gusta justo de las letras, de la poesía, de pues del hacer arte, ¿no? Y pues eso, no sé, es un poco breve este camino, pero me gusta y yo espero y deseo de verdad seguir aquí con esta musa creativa que llega a mí de pronto. Ahora mi comadre era Cintia Franco. Gracias. Cachorra. Pues bueno, qué chido. Yo creo que es bien bonito que nos hayan invitado juntas, porque también en mí nace esta misma imagen de escribirle cartas a mi mamá desde niña. Yo también le escribía cartas. Y de cumpleaños, de lo que sea. Había más bien... ¿Sabes? Antes de la escritura tengo la palabra, entonces es la palabra la que me hacen hacer la escritura, ¿no? Entonces, más bien desde niña tenía esta semilla como muy, muy diabólica de querer expresarme de una manera intensa, entonces lo hacía a través del cuerpo, gritaba mucho, gritaba muchísimo de niña y luego escribía. Entonces era como, no sé, después de eso se transformó, claro, ¿no? Por procesos de vida, ya en algunos periodos adolescentes, pues la pulsión de vida-muerte, a través de la muerte de mi padre también, ¿no? De esa pulsión de muerte, nace otro deseo de escribir, pero no podía ser nombrado, ¿no? Son como periodos distintos al transcurso de mi vida, que son periodos de duelo, y en esos periodos no se puede escribir tanto, ¿no? Como que el cuerpo empieza otra vez a expresarse, el sonido, llorar, o sea, el sonido, el cuerpo. Y después escribo, cuando ya migré de Tijuana para acá, antes de migrar, de hecho, escribí todo un libro que era para mi papá, para pasar el duelo y para despedirme de Tijuana, y se lo dejé a mi mamá. Como, bueno, aquí está mi despedida y te lo dejo ahí para que lo leas. Y esa fue mi manera de migrar. Entonces, ya después ya me marcó y fue toda una conversación y un diálogo muy catártico entre las dos, una reconciliación también. Pero en ese momento, como no podía sacar el dolor o no conocía mucho, no sé ni cómo explicar, es como muy abstracto. Ese tiempo es como un tiempo en blanco muy raro, ¿no? Como que fue un tiempo de dolor y como muy... ay, no sé, ¿no? Como que todavía no descubría mi potencia, cómo podía sacarlo de mi cuerpo, cómo podía, dónde estaba, en qué, en el hígado, en el riñón, en qué parte, no lo movía, y solo lo escribí, ¿no? Y lo dejaba que pasara a través de eso, y ni siquiera lo podía nombrar, ¿no? Había un temblor en el nombrarlo. Y ya poco a poco empecé a descubrir que también era una capacidad mía, ¿no? Un poder, un skill, ¿no? Como poder escribirlo, y ya, ¿no? O sea, no poder nombrarlo, pero poder escribirlo y después poder nombrarlo me dio la posibilidad también de hacerlo de las maneras que lo hacía de niña, ¿no? Gritarlo, aullarlo, con la mirada, usar el cuerpo, usar la proximidad. Me di cuenta que me gustaba mucho lo íntimo, ¿no? El espacio de poder compartirlo más allá de la palabra, solamente escrita. Pero siempre ha sido una forma también, o en todos mis periodos de escrituras distintas, ha sido una manera, una frase, fíjate, que se me vino ahorita a la mente, es esta, ¿no? De escribir no para ser reconocida, sino para reconocerme, ¿no? Nunca he escrito, no he publicado un solo libro porque me lo propuso una amiga, pero no, nunca ha sido mi intención publicar, ¿no? Ni ser famosa por ser escritora. Solo escribo y dejo que venga como un acto de posesión, como las palabras vienen y va, ¿no? Me aburre mucho las formas y tal, entonces siempre ha sido una manera solo de sostenerme ante la vida y ya, ¿no? O sea, solo eso, un soporte, así como, bueno, ahora viene ya, está bien, y ya, ¿no? Así es como nace, una pulsión. Bueno, pues no sé, realmente creo que yo soy una morra que no habla, como a menos que tenga confianza, y, o sea, ya con confianza hablo un chingo, supongo que soy como muy cagada, muy graciosa, pero en esa línea, pues creo que yo empecé a escribir para escucharme a mí, para hablar, ¿no? Para decir lo que no le decía a nadie, porque, pues no sé, creo que como soy la más pequeña de mis hermanos y mis hermanos me llevan bastantes años, pues ellos salían y entonces yo me quedaba solita en la casa y creo que eso era lo que hacía que hablara conmigo, ¿no? Y hay un tránsito, ¿no? Como dice Cintia, como dice Alba. Ah, Selma, perdón. Y yo hacía Selma, Alba. Perdón. Pues es un tránsito también como irte reconociendo como escritora o ir también manejando como tus propios procesos y estancias en la escritura que tienen que ver como con temas recurrentes, que son cosas que además trabajas, que, bueno, al menos yo trabajo como en mi cabeza, ¿no? Que las cosas se quedan como ahí estacionadas y que en algún momento tienen que salir de alguna u otra forma, ¿no? Y de cómo llegar a donde estoy ahora, que creo que sí, mi poesía ha cambiado y está como en un momento de estabilidad quizá, ¿no? En un momento en el que me siento mejor incluso yo con ella, pues tiene que ver con estar trabajando con otras morras, ¿no? Con hacer colectividad, con reconocer la escritura de la otra, con que además te das cuenta que en ese trabajar con otras morras te sostienes nos sostenemos unas a las otras en la seguridad de que lo que estamos haciendo vale, de que lo que estamos haciendo es arte, de que lo que estamos haciendo es literatura, de que las formas o las cosas que se nos ocurren realmente funcionan, ¿no? Y que tienen no solo una validez por el simple hecho de estar escritas, sino como una validez en la forma, ¿no? En cómo han sido concebidas y que hay incluso como un valor estético en ellas, además del valor catártico que pueda existir, ¿no? Entonces, esa parte creo que ha sido como muy importante para ahora decir con mayor seguridad, ¿no? Que soy escritora, que soy poeta, igual que mis compañeras, ¿no? O sea, ahora no puedo no decirlo con todas las que están a mi lado, ¿no? Ay, pues yo empecé bien morrilla escribiendo diarios. Y pues todavía los tengo, ¿no? Y es como también un reto bien fuerte por como reconocerte en esas letras, como hurgar un poco en tu pasado, ir hacia atrás y ver lo que estás escribiendo y de repente me parece muy fuerte como un poco la intención con la que escribía eso, como llegar a ese recuerdo de por qué estaba escribiendo eso, como llegar a ese momento. Para mí de repente es muy catártico y es muy poderoso porque a veces sí me encuentro en esa persona, pero a otras tantas no, ¿no? Entonces, desde ahí sí es como chido. Y a diferencia de mis compañeras aquí, pues yo no soy como tanto de publicar textos, ¿no? Lo que yo suelo publicar más bien han sido como pequeños ensayos, como columnas de opinión, como la poesía, ya vi que no se me... O sea, me gusta mucho, pero se me da más o menos, ¿no? Como que me cuesta ahí un poquito más, pero sí soy más como de... Pues sí, más como... Pues soy antropóloga, ¿no? Entonces esa parte como de observar, de ser como un poco más... no sé cómo decirlo.

Ya. ¿Cómo creen que estos procesos de escritura contribuyen de forma individual y colectiva a los procesos de sanación, de fortalecimiento, de mirarnos, de encontrarnos, de alivianarse, como a partir también de sus propias experiencias? Híjole, creo que pues es un proceso largo, ¿no? Contribuye la escritura a sanarte porque incluso como en el mismo proceso de trabajar el texto, de que tú creas que ese texto está listo, está terminado, tiene casi la última cara, casi porque siempre estás, bueno, al menos yo siempre estoy como quisquillosamente mirando qué tiene este texto, qué posibilidad tiene o no después. Es parte como de tu proceso también de ir retrabajando la idea de lo que estás hablando, ¿no? Y de lo que estás hablando no necesariamente en términos de algo íntimo, ¿no? O sea, yo el viernes va a ser un año que uno de mis más grandes compas dejó este plano y fue, creo que uno de mis momentos en el que me acerqué más a la escritura, justo como un proceso sanador, ¿no? Y entonces me doy cuenta que quizás a veces no hablamos tanto en la escritura o a través de la escritura de cosas que son para sanar, ¿no? O sea, a veces quizás nos cuestionamos más cosas de la realidad, del entorno, de lo social, de lo político, de lo cultural, no sé, que tienen que ver con que a veces también queremos ser parte como de la crítica social, ¿no? De que está incómodo el mundo en el que vivimos como morras a veces, ¿no? Entonces, también cuando lo agarramos como algo que tiene que ver con sanar más hacia adentro, más de lo íntimo, pues sí implica estar trabajando y dando vueltas a lo que vas sintiendo, ¿no? A lo que te va provocando, a lo que vas tratando de sortear como emoción, a lo que vas tratando de darle un cuerpo, no sé, o darle una realidad a eso que no tiene tantas palabras. Creo que justo Lord lo decía, ¿no? O sea, el proceso de escritura, Audre Lorde, el proceso de escritura tiene que ver con eso, ¿no? Primero lo pones en las palabras y después se convierte en una idea y después se convierte en una acción creadora, ¿no? En una acción transformadora. Y sí, estoy como muy de acuerdo con eso porque para que esté en tu cabeza y después se convierta en... Para que esté en tu cabeza y después se convierta en una acción, tiene que ser primero como darle vocalización, ¿no? Y esa vocalización hace que pase por todo tu cuerpo, y pasar por todo tu cuerpo es para mí no otra cosa que un proceso de sanación. No sé si tenía sentido todo eso. Wow. Qué valientes somos. Yo creo que nace, bueno, en mi experiencia, se me vienen tantas imágenes. Nace desde esto que decía Pizarnik como escritora, pero que también ha dicho Eve Rosell, por ejemplo, que es otra gran maestra en mi vida, que es nacer desde la herida, ¿no? O sea, lo que a mí me ha movido toda mi vida es eso, y a partir de la herida, ¿cómo la puedo transformar o transmutar en otra cosa, ¿no? O sea, como todo el tiempo, muy escorpiano se va a escuchar esto, pero sí. O sea, ¿cómo puedo transformar, ¿no? Entonces siempre se transforma en disfrute. O sea, como creo que incluso la rabia, pues, la gozo tanto, así como poder nombrar algo encabronada y sentirla, cómo le siento la adrenalina hasta acá, porque en algún momento también pasó por mi cuerpo, en experiencias de vida, en relaciones, en todo, ¿no? Entonces, como que en un momento justo no puede a veces, o sea, el cuerpo, lo que decía hace rato, el cuerpo la nombra, pero lo que lo materializa es la escritura, ¿no? O sea, como toda esta emoción, todo esto que está pasando, toda esta experiencia, llega un punto donde dices, necesito bajarlo, necesito explicármelo para explicarlo al mundo, para sostener al mundo, a las otras, a los otros, si pensamos en colectividad, ¿no? O al menos en mi caso sí pienso en lo... Al hacer slam poetry, pues pienso que va a ser colectivo de inicio, que va a ser para otro, para otra, y en cómo lo voy a transmitir, ¿no? No solamente escrito, sino con mi voz. Entonces pienso en materializar esa experiencia, ¿no? ¿Cómo la puedo transformar? Por eso uso la poesía, ¿no? Decía Eve que era como darle a tole con el dedo al mundo, porque pues es metáfora, ¿no? Y es profunda, es revelar con B de burro y revelar con la otra B, ¿no? O sea, revelarse para luego revelar algo. Entonces, pues eso, ¿no? Como que nace justo de ahí, de algo que duele, algo que atraviesa la garganta, y si pasa por la garganta y hace llorar, entonces ya pasa también por el cuerpo y puede transmitir a otras personas. O sea, si es verdadero, transmite y transforma, porque pues, uf, qué hermoso, ¿no? O sea, no sé, yo he visto muchas veces corazones palpitando cuando tú nombras algo, y eso para mí es un regalo. Ahí está lo que transforma, ¿no? Ahí está lo escorpiano, la semilla de que algo, la muerte sea vida, de que otro lo pueda sentir y vibrar, ¿no? Y que le vibre en la piel, ¿no? O sea, entonces para mí ahí está la cosa, ¿no? A lo mejor por eso también he creído mucho en que, o sea, el rap, por ejemplo, nace de, a lo mejor lo escribes, y luego cuando lo pasas a la voz, con toda la voz, música, la mirada y toda esta cosa, pues proyectada, al menos desde mi ámbito, desde donde yo lo muevo, pues ahí está la acción trans también, ¿no? Que mueve, que provoca un huracán ahí en otra persona, ¿no? Y que al espejear, al reflejarme lo que la otra está diciendo, es donde puedo accionar algo distinto también en mí, ¿no? Entonces, no sé, ahí está como ese proceso, en mi caso. Pues es no estaba preparada para esta pregunta. Pues creo que han sido como muchos factores y sigo pensando como, pues por ejemplo, creo que una diferencia es que yo como casi no comparto esos textos, y creo que hay unos textos que son como más íntimos y hay otros textos que son como para compartir, ¿no? Yo recuerdo que a veces que iba a talleres y que no podía leer el texto sin llorar, pues, ¿no? O sea, para mí era como enunciar ya con la voz lo que yo quería plasmar. Para mí es cuesta muchísimo más trabajo que el solo escribirlo y el que alguien más lo lea, ¿no? Porque, no sé, algunas veces me decían que lo que escribía era un poco cruel, ¿no? Pero era más bien como lo de mi entorno, pues, ¿no? Como esas vivencias cotidianas que tal vez no le puedo decir a mi mamá de me pasó esto, ¿no? O sea, lo escribía y para mí era como esa parte como catártica de sacarlo, y de que lo escribes hasta como dices, ¿no? Lo escribes con el cuerpo, porque lo escribes llorando, lo escribes berreando, lo escribes con ira, lo escribes con dolor, güey, pero lo plasmas, ¿no? Y entonces ahí se quedan esos sentimientos que tal vez después ya cuando lo lee el otro o la otra no lo perciba de esa forma, ¿no? Entonces siento que hay como también un acto diferente en cómo se comparte el texto que cómo tú lo internalizas y lo sacas, ¿no? Entonces, pero pues en definitiva sí creo que pues que a fin de cuentas es la palabra, ¿no? Y que esa palabra pues a veces se convierte, como dicen ustedes, ¿no? En rap, en un poema, en un cuento y en otras formas que también es como pues como bien poderoso, ¿no? Por ejemplo, a mí la literatura infantil me gusta muchísimo porque justo es como que de repente tiene cosas como tan simples, pero que dicen cosas tan, tan poderosas, o sea, con solo ciertas palabras, y creo que al final es eso, es como nosotras nos conectamos con las palabras para salir de nosotras mismas a veces, ¿no? Pero también a veces para resguardarnos en nosotras mismas. Wow, qué maravilla. Pues a mí solo en este momento tengo una imagen que es justo el último, como cuando justo me di cuenta que tenía como mi último bloqueo de escritura, que fue hace 2 años, y recuerdo que me senté así por horas, así a intentar escribir algo, ¿no? Y lo único que hice, o sea, en todo ese tiempo fue googlear la palabra escribir, ¿no? Así como que solo la googleé. Y salió justo un poema de Chantal Maillard, ¿no? Ahí fue donde la conocí, justo cuando googleé esa palabra, ¿no? Y es un poema así bellísimo, bellísimo. A ver si en un ratito les compartimos un fragmento. Pero lo que me hizo, si en un momento se los compartimos, pero lo que me hizo justo como ver más allá, ¿no? O sea, yo leí el poema y mientras lo leía estaba llorando como si yo lo hubiera escrito, ¿no? Y lo que me hizo justo, como algo que me atravesó entender, digo, más allá de la lógica, fue justo como este acto de resonancia que tienen las palabras. Y a mí se me hacía como, después empecé a leer más cosas de Maillard y se me hacía increíble pensar que ella había pasado también por crisis de escritura, ¿no? Y en general, Creo que incluso más allá de nosotras que nos podemos considerar poetas o escritoras, ¿no? Creo que justo el acto simple, ¿no? de escribir, así como todas lo han mencionado, solo lo voy a hacer muy redundante, pues es muy sanador, ¿no? Más allá de lo estético, ¿no? Como han dicho, ¿no? Más allá de la forma, más allá del producto, ¿no? Más allá de como el acto justo de resonar, ¿no? De poder mirarnos, de poder tomar distancia de nosotras mismas, de poder... Hay una parte muy bonita que no quiero mal parafrasear de justo este poema de Maillard, pero dice algo como escribir para sanar en la carne abierta la herida que es de todos, ¿no? Y creo que es justo eso, ¿no? A mí me parece muy maravilloso. El otro día también que estaba platicando con Sara Raca, que es una poeta acá del barrio, ella me decía también que no había escrito, pero que había estado yendo a lecturas de poesía de otras compas y sentía que ella estaba escribiendo. Decía, es que lo que yo no puedo decir, ellas lo están diciendo, ¿no? Y justo saber que eso está pasando, o sea, que entre nosotras nos podemos sostener así también, es algo que también en ese momento me hizo clic, ¿no? Y esa fue también la razón por la cual yo empecé en esta etapa más reciente de este año a compartir mis poemas públicamente, ¿no? Como justo siempre se habían mantenido en privado o en mi blog, ¿no? Como ahí, pues para mí justo como un acto de mi pilar. Y de pronto justo, ¿no? En un slam sobre todo, o alguien que veía un poema me decía, hoy me resonó esto, ¿no? Y para mí era como algo que justo, pues, o ya no me resonaba, o ya había quedado ahí, ¿no? O que sí me estaba resonando. Pero era muy bonito, ¿no? Y justo, como que siento que eso actualmente me hace como también intencionar, ¿no? Esta escritura, más allá de la palabra justo sanar, como esta escritura en conexión, ¿no? Para poder como justo abrazarnos, ¿no? Abrazar a quien pueda abrazar, tampoco pretendo que todas se identifiquen con mis palabras ni nada, ¿no? Pero me abrazo a mí, ¿no? Y siempre cuando una comparte algo, puede pasar que justo, ¿no? Que justo nos abracemos o no. Pero pues bueno, eso es todo. Qué maravilla, como dirían. Qué belleza, como estas reflexiones. Y pienso justamente en esto, en cómo nos interpela, cómo nos atraviesan las palabras expresadas de las distintas formas en que ustedes ya nos han ido contando cómo van mostrando su escritura. Y queríamos preguntarles cómo ven la recepción de sus palabras, o sea, cómo por ejemplo en Ingrávida, en La Clandestina, en los proyectos que tienen ustedes en conjunto y con otras colaboraciones, las chicas o las personas que participan las interpelan, las atraviesan. ¿Cómo ven ese proceso? ¿Cómo nos atraviesan las otras y nosotras a ellas? ¡Uy, qué interesante! ¡Uf! No, pues, qué cosa, que empiece yo, porque, pues, es que, no sé, supongo que todas somos tan diversas, ¿no? Me encanta escucharlas a todas. Ahora mismo estamos resonando, ¿sabes? Nos estamos interpelando de maneras muy, muy poderosas. Cada quien desde su propio universo, universa. No sé, ¿sabes? A veces, por ejemplo, resonaba con esto de... alguna vez estudié creación literaria para, según yo, pulir mis textos, ¿no? Alguna vez. Duré como 4 meses, me quedé en el soneto y bye. Porque me di cuenta que mi manera de escribir era libre, que también tenía muchos, como ahora decía Selma, ¿no? Periodos de no escribir también, así tengo periodos de no escribir nada, ¿no? Pero escribo de tantas otras maneras que tienen que ver con esto del abrazar, de organizar eventos, de hacerlo piel, hacerlo vivo todo, ¿no? Tengo hambre por hacerlo vivo, ¿no? Siempre, como que la palabra surja. Y también el hambre es de esto que decía Sara, ¿no? De poder escuchar, me fascina escuchar, ¿no? Es como mi pasión. Más que escribir, me gusta escuchar. Entonces, me gusta la música, de hecho, ¿no? El sonido, me encanta, me gusta escuchar los cantos. Y por eso mucho también de mi poética tiene que ver con sonidos guturales, onomatopeyas, rezos, conjuros, amarres, rosarios. Porque porque nace de ahí, ¿sabes? Es como lo primigenio, ¿no? Lo primigenio, lo spanglish, lo mezclado, lo híbrido, lo kitsch, lo raro, ¿no? Desde ahí nace mi palabra y me gusta escuchar para poder también provocarme de alguna manera, ¿no? Como bestiecilla también, como sentir algo. Entonces empiezo a organizar estos eventos y ahí es donde me surge a mí esta cosa de interpelarme, porque la otra lo nombra, ¿no? Y me revela cosas, así tan fácil, ¿no? Y me gusta escuchar sus historias, me gusta saber que una no es la única loca en el mundo, ¿no? Que hay otras más iguales, que nos podemos encontrar ahí en esa cosa genuina que es así todas las historias distintas que tenemos cada una y las maneras distintas de nombrarnos, de poder acuerparlo, aunque unas lean, otras no, otras digan rap, lo que sea, pero tenemos maneras, nos estamos expresando y eso ya es muchísimo más bien, no suficiente, pero es mucho, ¿no? Poderlo decir en voz alta. Y si está en escrito, pues también, ¿no? Me he encontrado muchas poetas que tienen más libros por ahí como plasmados en lo íntimo y me encanta encontrarlas como Underground, como Ámbar Past en su momento, ¿no? Que ya no existe ahora estar sembrando marihuana en la India, es una mujer ya de 70 y tantos años, pero están sus libros, ¿no? Munda, y es una biblia para todas las bestias del mundo, ¿no? Esa biblia, wow, la dejó como un legado, ya no, ella ya no existe en cuerpo, o sea, no, ya está, digamos, en otra etapa, pero está su escritura, ¿no? Entonces también es importante eso, porque pues ahora pienso en el libro como un legado, como un momento histórico ahí escrito, una, no sé cómo decirlo, como, ¿cómo se llamaban estas figuras que estaban en las rocas? Como jeroglíficos, para que cuenten algo de algún tiempo en la vida, ¿no? Supongo que, exacto, una pintura rupestre, ¿no? Entonces eso es ese libro de Eve y escrito, también le doy su validez, vaya, ¿no? A que pueda existir ese formato, pero también lo vivo, ¿no? Y por eso, pues claro que organizamos otras cosas. De cómo lo reciben, pues es súper distinto, ¿no? Mi arte, pues es muy diverso, a veces no ha sido bien recibido, también a veces es muy gritón, a veces demasiado erótico, a veces demasiado rabioso, ¿no? Hay momentos, alguna vez en Oaxaca me acuerdo que incomodé mucho, porque estaba muy enojada y dije textos muy enojada, y había mucho público además masculino, y pues no les gustó. Entonces como que he aprendido a decir, me vale madres, ¿no? Entonces pues nada, así como, sí, como que nace una irreverencia de decir, pues esto es lo que soy, no puedo escribir de otra forma, esto es lo que soy. Ajá. Uy, pues qué pregunta. Pues creo que la manera en que ha sido recibido lo que yo escribo no puede sino ir unido de cómo ha sido recibida la forma en que yo trato de entender y explicar qué onda con la escritura y con la poesía y con la narrativa y con todas las maneras que tenemos para expresarnos, y que entonces convierten a eso en, o me han dejado ver que deja de ser una doctrina egoísta, ¿no? Así deja de ser por completo algo que solo está dando vueltas en tu cabeza, que nada más está ahí como existiendo justo en lo íntimo, en lo que te pasaba a ti, y pues yo no puedo no decir esta cosa que nosotras, Angélica y yo, decimos mucho, ¿no? Que es que lo personal es político, que tiene que ver con la Carol Hanisch, pero es real, ¿no? Para nosotras ha sido muy real, muy, muy, muy, muy, muy, así me voy a alargar, ¿no? Un minuto de muy, muy real, porque, o sea, en el momento en el que algo que nos pasó a nosotras y que vaciamos, o a veces también ya hablar en plural es como una cosa como muy constante, ¿no? Angélica y yo somos un equipo y entonces, pues ya, a veces hablo en plural, entonces esta cosa que nosotras escribimos, que nos pasó a nosotras, que fue así lo más íntimo, incluso nos pasa a ella y a mí como en conjunto, ¿no? Hace poco nos publicaron en un fanzine que era sobre el aborto, y entonces saber que ambas que estamos creando este proyecto que es Ingrávida, pasamos como por esa experiencia y que entonces cada una lo vació de una manera diferente, desde su lugar en el que se siente más segura, y que además cuando lo leyó alguien más te empezó a contar su propia experiencia del aborto. Entonces eso hace saber lo que les decía, ¿no? Que no es una cuestión solamente egoísta, íntima, personal, silenciada, silenciosa, ¿no? Y entonces, de alguna forma, eso hace que la recepción se convierta en algo grato, ¿no? En algo que se comparte, en algo que genera una sonrisa, incluso, ¿no? Así, en ese momento en el que tú estás contándole a alguien qué carajos estás imaginando que es la poesía, con todas las palabras más intrincadas que tienes, y que ese alguien dice, o sea, yo lo sentía, yo lo pensaba, y le acabas de dar una concreción, eso así te rompe todos los esquemas. Y de ese otro lado, de ese alguien que te acaba de decir, de esa alguien, ¿no? En femenino, que te acaba de decir, le acabas de dar palabras a lo que yo había venido pensando, cuando las escuchamos, cuando las escucho y me doy cuenta que tienen una mente creadora, una palabra, que tienen una facilidad de construir emociones, pues también yo me desarmo, ¿no? O sea, la recepción en mí es felicidad, es sentirme viva totalmente, porque sé que hay otras que están haciendo cosas que tienen, yo no puedo dejar de decir esto, que tienen validez. O sea, yo grito a cada rato. Ahora Perla no la veían como, ni la escuchaban en estos cortes de musicales. Y escuchar a Perla también de las cosas que hace, ¿no? Haberla escuchado en la lectura de sus propios poemas, en la lectura de sus propias narrativas, a mí fue como de wow, ¿no? Saber que hay algo tan valioso en la manera de crear de la otra, a mí me da felicidad, ¿no? Aunque felicidad pueda ser una palabra simple. Pues a mis textos les han dicho de todo. ¡Ah! Y también está chido, ¿no? Pues porque pues es crecer de los comentarios que las otras y los otros imprimen, y ya sabes tú con qué te quedas y con qué no, porque pues también pues no todo lo que nos dicen es para nosotras, ¿no? Eso también es bien importante como aprenderlo, pero también es difícil al mismo tiempo. Como dice esta Cintia, ¿no? O sea, hay momentos donde no se puede escribir, pero estás haciendo otras cosas. Y a fin de cuentas es crear textos y crear narrativas y seguir creando, pues. Entonces aquí en Clandestina, pues, aunque luego yo no participo en las presentaciones o eso, vienen compañeras y compañeros también a presentar sus textos, a presentar sus libros, a micrófono abierto, a recitar. Y también me parece como bien poderosa como esta, como dice Jimena, esta fuerza narrativa y esta fuerza creativa que todos y todas tenemos y que siempre ha sido mermada por el capital, por la violencia, por muchísimas cosas, ¿no? La lista es muy larga, pues, pero creo que a veces sí te puedes identificar con esos textos, con esas personas. Y también es bonito, ¿no? Es bonito esas alianzas que se van creando a través de las palabras que nosotras mismas vamos generando, pues, a través del taller que dio de los talleres que ha dado Jimena aquí, pues hemos creado alianzas bien chidas con otras compañeras, ¿no? O sea, las que les podemos nombrar amigas, pues. Y eso también es bien valioso, ¿no? Que puedas como no solo reconocerte, porque a veces no te reconoces, pero cuando alguien está contando algo demasiado íntimo en sus palabras y que tú estés ahí presenciándolo, es algo como de mucho valor, de algo que como a un secretito que te tienes que guardar y que tal vez calma, ¿no? Que también te pues hace que veas a las otras personas de otra forma, ¿no? Como se vuelve también un espacio íntimo, aunque sea colectivo, pues como este momento que estamos teniendo ahorita, ¿no? Un poco. Entonces, pues sí, así ha sido más o menos. Íntimo y colectivo. Y bueno, yo solo quiero compartir. Yo la verdad es que tengo muy poca noción justo de cómo han recibido mis textos en general. Es muy reciente justo que empecé a compartirlos así públicamente, pero en realidad es que todo ha sido con mucha amorosidad, ¿no? Todo así hasta cosas que luego me han escrito como ay, ¿por qué no cambias esta palabra? Una vez una compañera, estuvo muy bonito porque en un poema, en el de septiembre, decía Septiembre es tiempo de moras, ¿no? Entonces ella me escribe, lo compartí en el Instagram y me escribe, ay, leí que decía morras. Y le dije, ay, pues lo actualizamos. Y ya, y lo compartí, lo reedité de todas partes, ¿no? Y así lo taché y le puse después morras, ¿no? Y eso se me hace como justo muy bonito porque hasta eso, como sentir que pues el poema, el texto, como se sigue construyendo, ¿no? Y claro que no lo tomo para nada mal, ¿no? Al contrario, o sea, tal vez en algún momento sí, en este momento en la actualidad, yo estoy pero así abierta que le entremos con todo a los textos. Pero con todo así, estoy pero dispuesta, ¿no? Y justo, ¿no? Justo porque no creo que sea una verdad universal, ¿no? Siento que es mi verdad y que la estoy compartiendo. Y además, bueno, para quienes justo me conocen, pues casi siempre, ¿no? O tuve una temporada en la que escribía más bien muchos manifiestos, que para mí era eso, como manifestar cuál era mi posición y mi postura en este momento, en este presente, en este sentir, ¿no? O sea, y ya, ¿no? O sea, solo eso. Y a veces creo en ese sentido que voy a comentar algo muy breve, que justo antes de que yo me saliera de casa de mis papás hace 3 años, escribí un día antes un poema que se llama No confío en mí, ¿no? Entonces el poema es horrible, porque horrible en el sentido de lo que yo me digo, ¿no? O sea, digo, no confío en que puedo sostener una casa, no confío en que mi arte, no confío en que mis amigos, no confío, y era como justo una cosa de vaciarme, ¿no? Y al día siguiente pues sucedió algo así muy muy estruendoso, justo que me hizo salirme de casa de mis papás. Y me di cuenta, ¿no? Después empezaba a revisar textos y decía, bueno, es que yo escribí esto. ¡Wow! ¿No? Y entonces lo que hice fue justo escribir después un poema que después, ¿no?, se perdió en un asalto, que se llamaba Confío en mí. Confío en mí, de verdad. Ni siquiera lo compartí, solo lo escribí, lo metí en una libreta en mi mochila y me asaltaron como a la semana. Pero justo, ¿no? Justo creo que en ese sentido me impacta y en ese sentido también, no es que cuide mis palabras, porque lo que no quiero es vigilarlas, pero sí de alguna forma intento ser muy consciente justo de esto que hablábamos, ¿no? De la resonancia y de la repercusión de lo que eso puede materializar, ¿no? Construir. Y por eso es que, ¿no? Con todos esos sucesos que a mí me pasaron, ahora escribo justo, claro, mencionando cosas, pero intentando también darle una vuelta desde la ternura, ¿no? Desde la ternura radical, desde la ternura rabiosa, desde otra cosa que no sea el terror. Eso. Ay, que aquelarre este, ¿no, señoras? Nos vamos a una canción y ya volvemos para ir cerrando esta noche. Nosotros, que salimos de un vientre como de un volcán, encontrando un pueblo ciego, con un sálvese quien pueda en las costillas, ondeando una bandera, mitad sangre, mitad amarilla, nosotros, que nacimos viejos, dejándonos la frente y las rodillas en relojes que no tenían tiempo para nuestra vida, que venimos de distintas madres, con el mismo rostro vencido, entre paredes que son retén de demencia y fingen hogar, con una paz ficticia y enferma, un callarse de metal, porque, hija mía, no se gana una batalla perdida. Que sabemos que nuestra herida no cura igual que la vuestra, ni se vende al mismo precio, porque la sangre es distinta y el azar mirado y caprichoso, y al dinero lo cubre una sombra que llamáis libertad, y a pleno sol crecimos a la fuerza y creímos a la fuerza. Esto es la vida. Trabajar, trabajar y trabajar. Vosotros, que no tuvisteis que elegir porque el único camino era el más fácil, no vengáis a hablarme del pan con la boca llena de pulgares hacia arriba, del derecho a tener derecho, a exigir derecho detrás de una pantalla, porque nosotros también nacimos con la razón en carne viva, educados y leídos, arrogantes, dispuestos al mundo, con el infarto del futuro en cada arteria de dicha que creímos merecer, aprendimos también leer lejos de las aulas, a estar mudos, muertos, con una sonrisa, con un por favor y un gracias, mientras limpiamos vuestra mierda y gritamos ¡basta! En el silencio de una barra de bar, para hacer digna esta vergüenza ignorante de vivir en un país de anchas miras que no valen para nada si no tiene horizonte, orgulloso de su inopia. Nosotros, que entendemos que la supervivencia es una sábana fría, la curva del gatillo esperando la línea recta que señala el alivio, el crujir de una espalda que entierra los sueños en algún lugar de la infancia para que vuestros hijos sepan quiénes fuimos y nos pregunten algún día en quién coño os habéis convertido vosotros, que salisteis de la boca del lobo, hechos polvo de amor y de odio, con el único objetivo de convertiros en el lobo, el mismo lobo que os lleva jodiendo toda la puta vida. Ya para cerrar, nos gustaría escucharlas a ustedes, nos gustaría que nos compartieran alguna de sus reflexiones, algún poemita, también dónde las pueden encontrar, pero ya eso como posta. Luego de esta improvisación poética, ya. Así que dense, chiquis, dense. Bueno, yo voy a darle vuelta al asunto y más bien voy a leer uno de los textos que vienen en nuestro cuarto número de Ingravia Fanzine, que es el que resultó de la primera generación de la Escuela Feminista Comunitaria de Creación Literaria. Y este es un poema que me gusta un chingo, no porque los demás no me gusten, todo lo que viene de Fanzine me gusta, pero está potente. Se llama Arpía y es de Rosa y de Vega. No te abrazo porque estás gorda, dijiste. No me abraces, porque mi cuerpo es bendito, mis ramales se extienden y me acogen, florezco, soy mi universo. No te beso porque te huele la boca, dijiste. No me beses porque en mis labios tiembla el aire, emanan deliciosos sabores y mis gritos jubilosos los dispersa el viento. Logré deshacerme de la arpía rencorosa, dijiste. No lo hiciste. Me fui sola. La arpía soy yo, mujer mágica. Abrí mis alas para no voltear jamás. Yeah. Ah. Ay, él me está muy cruel. Ay, no. Así que esto fue muy pronto, no me lo esperaba. La invocación de las piedras. Las entrañas de la ciudad que habito descansan sobre ruinas de culturas despojadas, masacradas, vejadas. Imponente y grisácea se yergue altiva, coronada de vaho, rodeada por montañas. Presumible de haber sido paraíso, turquesa, verde y oro, hoy se funde y hunde entre los hierros de viejos edificios. Al encuentro con sus calles, la zozobra de una niña avejentada. Suspira y camina anhelante por el humo que traba su boca. Avanza por calles de lava, lodo y granizo. Esconde los dolores que su cuerpo evoca. Sus pasos tropiezan con un pájaro débil que se queja, tuerce y retuerce en agonía. Oráculo siniestro que grazna, destino. La calle, como arteria, se abre tras sus huellas, que se mezclan con la mezcla y los ladrillos de aquellos que mueren transitando y construyendo una ciudad que exige su vida, ahora sacrificio, ahora ofrenda. El centro, como corazón, tiembla, agoniza, arropado con la sangre caliente calma. En sueños, su hediondo aliento no mata, ni su arrullo agita quien camina. El clamor maldito de la noche aúlla, ecualizada entre ritmos siniestros y sirenas. Obliga a espabilar a la mujer que clama con sudor y taquicardia el sigilo del abismo. Al fondo del punto, la virgen silente mira el sollozo y el miedo de la niña perdida, que supura con piedra su herida abierta mientras la mata el silencio envilecida. El sosiego se rompe con los estruendos de las piedras que llueven sobre el pavimento. Su caída torna la vista en polvo. Sus grietas se muestran profundas con el movimiento. Pero esta prisión sigue sin dar tregua. En los resquicios de ciudades menguadas, brota el aliento verde de la resistencia. La flor de esa grieta me confiesa que sigo viva, aunque mutilada. Postdata. Son pocos, cada vez menos, los viernes en los que te extraño, María, pero existen, sobreviven. Continuar es lo que sobrevive, y yo continúo. Continúo esta misma noche escuchando Don't Speak en infinito aleatorio. En playlist sobrevivo mientras paso a otra canción, y paso a otra cosa. Y contigo solo quiero pasar a otra cosa sin detenerme, porque la que huye eres tú. Y me hace recordar con gracia que aunque odies el poder, la voluntad es hermana, simétrica y racional, pero de sangre. Sin dudas desde dónde, con dudas hacia dónde. Bendita maldita, pequeña indispensable. Hoy es sábado y el día se extendió a domingo. No acabo de descifrar si el cabello que te quitaste fueron migas de pan o si tu silencio un grito. Tal vez un par de palabras, quizá una. Adiós, o tal vez miau, o tal vez algo que me haga querer poner el fuego en otro lugar que no sea mi gema dorada. Y es que ya no importan los días que pasen contigo, María. Conocí el misterio de la ausencia y el autoexilio. Dejé de soñar para no encontrarte ahí, para que tus espinas no volvieran a tocarme. ¿Recuerdas el día que me visitaste y llenaste mi boca de ellas, de las espinas? Ese día te llevaste mi voz, y te la llevaste porque yo te lo permití. Cada candado que dejaste lo abrí, cada rastro que dejaste lo borré, cada tormenta que extraviaste la devolví, cada espacio que pediste lo di, cada travesura que me invitaste jugué. Por eso tanto tiempo escapando de las respuestas en los murales de la ciudad, en el agua que beben las ratas, en las luces neón a esta hora, en el dolor del estómago, en el nudo de la garganta, en la enfermedad, en la asiática demencia, en el ego, en todas partes yo soy la respuesta, y por eso mido lo que falto, cuánta ausencia anticipada y a qué se anticipó, en todas partes la respuesta. Pero pasé a otra cosa, y pasé a otra pregunta, y a muchas otras, pasé al baile y al transporte, a las drogas y al Big Bang, a la complicidad de la furia y los acuarios, al castigo del cielo y la buena vida en el mar. Pasé a tu cabeza redonda con ojos rojos, redondos, elípticos, como el árbol de las visiones. Una raíz con forma de palmera que camina. Ella camina, no el viento, la voluntad. Voluntad de sobrevivirse. Dagate y yo deseamos que también tengas un sitio libre. Y aprovechando que esta no es una carta, mucho menos de amor, deseo que el suéter de colores te abrace así como tus escritos a los míos. Abocados que eran canciones tristes y hoy son himnos. Gracias a ti, María, hoy canto buscando la luz y por eso seguiré deseando que tengas un sitio libre. ¡Ay, María! Después de esto va una trivia. ¿Qué signos somos? Va. Esto va para Tijuana. Se llama Marihuana Boogie. Mezclar todo con todo como venga y sorprenderse. Ey, muchacha, give me un poco de caricia, come on. Tantita gracia divina de tu Hong Kong, swimming en las horny waters del Bong, con gal con la santa grifa de fondo mientras te resbalas por la serpiente y... tu columna vertebral shine on your crazy diamond like a crazy lago. TJ, Ana, María, Caguama, tatuada en una dama lipstick sabor strawberry. Tirando placazo, Simón en el pulgón, nos sacas el saca. Antes de que venga la placa, traemos ropa de paca y la esperanza bajo la manga para juntar tu jundlo del taxi. Caminamos por la rebu con canal o cáscara de limón. Whatever it's house of bitches in cream until the sunshine it's here, blooming and blow, bling, bling. Las ganas no cesan de cruzar al azar, debajo de las púas o encima del mar. Seguimos con el canto bien alive. Todavía queda cogollo y alcanza pa' un virote cerquita del Teniente Guerrero, donde los Moonlights cantan. Mi cariñito, amame también. And yes, yes, honey, hold me close to you because you're driving me crazy. Keep calm and comemos una escamocha. Just because radicalmente busco un tiro contigo, homie. Go and gold and go pro para grabarnos en playas frente al muro. El recuerdo más tierno de que la mala hierba nunca muere y las fronteras también tiemblan, como tu piel en la madrugada, tu mirada vulnerada, los ojos rojos, monchis, sachis, sachis. Nostalgia bittersweet por un burrito de machaca, horizonte con un paliacate en la frente, tirando barrio. Dice 664, my sweet home, homes, pinche vieja loca que se desboca con un deformance. Sube 38 escaleras con la leche jersey en la mano izquierda, and let me blow your mind. Dear morrita chola, chilling en Tijuana, ya sabes, to truly love is one, o sea, para amar de veras, como se ama con la navaja norteña en el alma. Puro cotorreo. ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué barra, bebé! ¡Ay, qué bonito, qué hermoso! Pues, ah, hola, yo soy Luna. Y por cierto, pero justo haciendo como un poco el recuento de todo lo que dijeron, me encanta este momento, ¿no? En el que ponen su cuerpo y su voz y sus sentires y todo, porque creo que también es un poco el de vulnerarse, ¿no? O sea, ponerse y estar presente y estar viva en este momento, ¿no? Y traer todo el corazón y la palabra. Y creo que eso es como muy valiente de todas las morras que escriben y que se atreven también a hacer la palabra viva, la palabra cuerpo. Y pues nada, eso le quería decir eso. Que me encanta. Una que, ¿no? Bueno, bueno, ya que estamos aquí. ¿Qué me he hecho? ¿Qué será? ¿Un rap o una poesía? Bueno. Pues ya de una vez voy a tirarme un poco de una cumbia a capela, que apenas la ando armando, entonces aprovechando. Bueno, dice así. Voy a habitar el mundo a mi manera, no sigo consejos, yo aprendo a la primera. No salgo del barrio, mira, soy mala hierba, me quedo aquí mi hermana cumbiando la periferia. Morenita siempre, con el cora en mano, rolando en la rila con las chulas del barrio. Pura mala hierba, crecida en el pantano, venimos en jauría, el miedo va a cambiar de bando. Morenita siempre, con el cora en mano, rolando en la rila con las chulas del barrio. Pura mala hierba, crecida en el pantano, venimos en jauría, el miedo va a cambiar de bando. Latina formexa moviendo la cadera, ve la mujer autogestiva, rompe las cadenas. Mañosa la niña como le enseñó su abuela, aquí quien no baile cumbia se queda con sus penas. Le canto a mis raíces para verse así florezco, la vida me debe varias, sé muy bien lo que merezco. A todo lo que nos duele vamos a meterle fuego, lo vamos a tirar mi amor, ya no tengas miedo. Cuando quieras quiero, si tú puedes puedo, tú eres como el viento y si estás cerca yo vuelo. Tú eres como el fuego y si está cerca me quemo, tú eres como el agua y si está cerca te siento. ¡Ándale! ¡Qué felicidad! ¡Qué buen momento, cierto! ¿Otra más? ¡Ah! ¡Otra más! ¡Otra ronda! Ah, ¡vas! ¡Vamos por otra ronda! ¡Ya está! Preparada. Mientras busca su rola, la Beth nos va a cantar una canción. ¡Ay! Pues bueno, acá la Beth en los micrófonos, muy contenta de estar aquí, agradeciendo a Clandestina, agradeciendo a Selma C, a Karina, a Cintia. Yo no topaba a todas y ahora que las he escuchado, pues en verdad que calientan mi corazoncito, ¿no? Pues decirles que estamos aquí en vivo, ¿no? Después de varios días o rato de no estar, de hacerlo desde casa, pues ver los ojitos, ver las bocas moverse, ver las sonrisas, ¿no? A mis compitas, las morras chambeando. Pues aquí con el corazón abierto para todas y todos ustedes. Ojalá que lo estén disfrutando mucho como nosotros acá. Y síganse tomando su chelita, su café, su agüita, porque esto sigue y sigue. Bueno, pues para iniciar esta ronda y recordar que estamos en marzo con M de Morras chambeando. ¡Vámonos! Furias. No tengo miedo de ustedes, tengo miedo de mí y de esta furia que me hace desear matarlos a todos. Tengo miedo de convertirme en uno de ustedes y comenzar a ejercer en esta guerra. No quiero que el miedo cambie de bando, solo quiero que se vaya. Que se vayan todos con su cajita de monstruos y que nos dejen a nosotras con nuestra cobija de ternura. No nos harán falta sus balas, se los prometo. No extrañaremos sus golpes, se los prometo. No suplicaremos sus abusos, se los prometo. No requeriremos sus acechos, se los prometo. No necesitaremos de sus fosas, se los prometo. No. No nos harán falta ustedes, se los prometo. Así que váyanse antes de que se desate esta furia y se les hayan acabado las balas y los cuerpos y el miedo no les alcance para sostenerse y ya no hay espacio en la tierra para sus sepulcros. Váyanse antes de que los mate a todos y no haya vuelta atrás. Váyanse lejos, porque antes de que acaben de exterminarnos, aprenderemos a volver, se los juro. Regresar al cuerpo. Mis pupilas me recorren, me acarician, me secretean, me salivan, me cantan, me nombro. Sostener lo mío, despierta. Caudal que pulpa de mango deslizándose en los labios. Senos uvas en mi lengua que mengua zumbidos. Reencontrarme conmigo, acostada, de pie, sentada, sin nudos en el espejo, siendo verdad. Hay una serpiente que es mi boca, se extiende, se expande, quema, quema, se abre, crepuscular elegante, enlunada, coyol shauki, sol suculento entra en mandalas, suelta su mandarina melosa, mimándome asombrosa, descalza carcajada en medio del desierto. Miro mi cuerpo como agave de abundancia, like a brown, mielecita, arrítmica, disonancia, irreverente, atiborrada de Venus, animal a que sube, escala los muslos hasta lengüetear la semilla, tragar tu nord nostalgia, borde a border, incandescente, bálsamo, habanera abanica, sinvergüenza, quema, colma su colmena, reverbera el arándano de las diosas en mis poros, su zarzamora, mora en mis caderas, mirada melancólica, se lavanda en las patas, correa de diamante sobre el colmillo izquierdo. Mientras abre y recubre, lubrica en la penumbra, insiste en babear en el panal de sus piernas mías, con un mediodía en las mejillas. Coco canela en la pierna, me ondula en el lunar negro de la oreja, te tengo fijación morena, como si fueras mole de cacao, meando, chupando los dedos, caléndula celestial, manera de sacudir las carnes, mija, así naturalita como te trajeron al mundo, voluptuosa sedienta, todo en su lugar, emerjo de mí misma, Agni, Bayur, Surya, palabra, mente, aliento, deseo, se me antoja. Resucito adentro, haciendo de mi cuerpo todas las formas del agua. Nádame. Sabes que la piel no piensa, intuye, euforia silvestre. Hágale, bestiezuela, escúpeme, poema. Hágale, dice. Ok. Va. Fuimos quemadas, dilapidadas, sangrantes hijas del destino al que una a una nos fuimos revelando. Maldecidas, insiliadas, ocupamos la cocina y los pedazos de la sala, con revés en punta y vapor exhausto. Quinqué, farola, faro cruzado, ¿y luego qué? ¿Quién les dice a ellos que las campanas suenan cada noche anunciando la caída de su pacto, podredumbre, pasito en faltos, en falso, simiente estéril y autochocado? Que venimos dispuestas y poco importa ahora la soledad prescrita en 0.5 miligramos de benzodiazepinas, floxetina y cócteles de sopor acelerado. Hace años que no nos asusta la palabra encierro, que jamás logró callar ni a una sola. Construimos la estirpe que vació de significado los diagnósticos fortuitos de depresión, ansiedad y útero errante. Fuimos la generación que se dio viajes tremendos con sus medicamentos de uso controlado sobre bicicletas entre pastos, malvas y flores del campo. Las que a solas, una a la otra, desnudamos, acariciando en rebeldía el cuerpo entero en que el deseo mapeó puntos que antes no habían sido tocados. Somos aquellas que causaron las revueltas e incendiaron manicomios, pisos completos y sitios de aparcado. Serán las otras, hijas de santa terquedad y último salto. Que iba a leer uno mío, pero es como un cuento y entonces como que dije, pero quiero aprovechar también que están aquí y muchas gracias por venir aquí. Y pues también aquí en Clandestina tenemos libros, tenemos fanzines y la verdad es que ahorita nos han llegado textos muy buenos de mujeres de Tijuana, de Latinoamérica, de Ecuador, etcétera. Entonces, este es un libro muy bonito de Juliana Ortiz Ruano, se llama Canciones desde el fin del mundo y me parece que está como bien chido también. Pues sí, leer a otras compas que aquí habitan de otra forma clandestina, ¿no? Este es el canto 18, dice. El insomnio como única bandera de este país de ropa, mugre y libros. Incendio sobre mi cabeza el presente, la ceniza cae y forma volcanes en mi torno. ¿De qué color es el magma que brota del piso de mi cuarto? A luz de idiomas ilegibles, tapizando el aire en las paredes y el olor a sexo muerto, perfumando las sábanas, desiertos de vellos púbicos de seres que habitan el holocausto. Canto como quien degüella una vaca, con sangre salpicada en mi rostro, sollozos de las mujeres que fui, colgadas como guirnaldas musculosas, de cielo, techo de mi país abandonado, en el que a pesar de ser la única habitante, sobrevivo como expatriada, mientras la bombilla apila bajo mis ojos los fragmentos de la noche. Ah, y aquí viene la Bet. Solo algo pequeñito para acá, mis compas. El frío cala mi piel, mis huesos, mis emociones y pensamientos. No me gusta sentirme fría ni padecer el frío de mi entorno. Me gusta una hoguera caliente. Me gusta el calor de los corazones que se comparten. Me gusta mi calor de procurarme cuidado y amor. Me gusta el calor del mundo. Me gusta su calor. Y esto es solo un gustito de todo lo que ustedes tienen. ¿Ah? Esto es solo un gustito, así. Cuéntenos dónde las podemos encontrar. Estoy muy contenta, así mi corazón está lleno de amor. ¿Cuáles son los proyectos? Si tienen alguna invitación, alguna actividad pronto que quieran compartir a quienes nos están escuchando. Así sí. Pues muchas gracias, antes que nada, tenemos en puerta el Muchachas Slam Rap el próximo sábado 26 de marzo, es que acaba de ser el de febrero, le cambiamos la fecha para que puedan estar, este 26 de marzo era para que no se les olvidara, para que entrara en su flujo de conciencia. Y ahora que ya lo tienen bien integrado, no olviden ahora que va a ser en Manos Amigues, acá en La Guerrero. Y bueno, ahí nos pueden encontrar justo en el Instagram como Muchachas Slam Rap y en el Facebook como Voces Combativas. Y pues bueno, ahí les esperamos este 26. Y bueno, este sábado va a haber un dembow, un reggaetón, suavecito, sabroso, en la azotea 118. Pueden buscarnos ahí también en el Instagram, azotea 118. Y pues bueno, va a ser la fiesta de la primavera, en donde aquí su perrita de las dioses les va a estar tirando un nuevo set RD, ya saben, para que florezca antes que nada. Bueno, pues a nosotras nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Ingrávida Fanzine en Facebook, Ingrávida Fanzina en Instagram. Y pues este viernes tenemos programa por el 106.1 de FM a las 11 de la mañana o por violetaradio.org. Vamos a estar platicando con Ingrid Valencia sobre Contrapunto 1, que es su libro más reciente publicado con Dharma Books. Ay, todo mi comercial. Pero está muy chingón el libro y lo que escribe Ingrid, así que no se lo pierdan. Y pues síganos en Instagram y Facebook. Pues acá en Clandestina estamos en Facebook como Clandestina Libros y en Instagram como clandestina.clan. Y pues sí, chequen la cartelera porque sí hay varios eventos. Este viernes vamos a presentar una obra de teatro. El sábado va a haber como una actividad ácrata, entonces sobre Librado Rivera, va a estar chido. El 26 vamos a presentar un fanzine de Saca la Lengua. El 25 va a estar Mel y Mire, que son unas compas que vienen de Tijuana, con un proyecto de... Sí, Mel de Melbit, ajá. Va a venir acá, ajá, el viernes 25 va a estar acá. Y bueno, ya también tenemos actividades para abril, entonces pues sí, chequen la cartelera, chequen ahí nuestras redes. Igual si quieren realizar algún evento, una actividad aquí en Clandestina, pues las puertas están abiertas. Y pues nada más nos echan un mensajín y acá andamos. Ah, estamos en Doctor Arnold 128, acá en Santa María la Rumbera. Perdón, me dio el consolazo. Nada, pues el viernes, justo este viernes, tenemos una ceremonia de luna llena con cacao, que preparado por su servidora. Va a ser con las caléndulas canela, con mi otra carnalita tocaya, Absintia Ígnea. Va a ser en la casa de Mary, que la dirección es por inbox. Pero va a ser una ceremonia muy bonita, está abierto a mujeres, es de 7 a 9 de la noche, este viernes 18, luna llena justo, ¿no? Así en todo el esplendor, para que se nos salga la coyol shauki. Ah. ¿Y qué más? Pues Muchachas Slam Rap, ¿no? Que es el que viene el 26 de marzo, también estén muy pendientes, ahí está la cuestión, y pues nada, es lo más próximo. Muchas gracias por el espacio y por todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas ustedes. Le mandamos saludos a Dafita Flores, que aquí nos comentó a través de las redes. Y ya nos despedimos entonces desde Santa María de la Rivera, de la Rumbera, dijeron por ahí. La Rumbera. ¿Ah? Y les recordamos que la próxima semana también tenemos actividad como morras. Aquí la Beth o la Vivi nos puede contar. Bueno, nada más recordarles que también estén atentos, el viernes 25 tendremos un evento ahí desde las 400 voces y el programa será Las Morras del Rock en Vivo, un poco recordando el ciclo de lectura que tuvimos de Barbara Ricanati. Entonces con esto nos despedimos y gracias, gracias. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo.